Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Pasaron, ¿cuánto? 5 minutos desde las 10 de la mañana. Seguimos ahí con la víspera de este sábado nublado, domingo soleado, la noticia que también nos ponen tanto a Manuel como a Fede. Te recordamos la dirección de nuestra página. Llovizna, ¿eh? Cada vez que vamos a una tanda. A fumar, todo el tiempo, básicamente. Voy a fumar, o sea, fumo cada media hora, ¿está bien? Sí. ¿Estamos? ¿Eh? Un poquito menos. Vos cada tanda, no importa, si hay corte, ponemos un comentario, una música, no. Y 5 minutos, vos ya estarés ahí el pucho prendido. Arroba SLH Radio, nuestra dirección de Twitter y también nuestra dirección de. Nuestro muro de Sobre la Hora es Sobre la Hora, básicamente, así que esperamos para que te comuniques con nosotros a partir de estas redes sociales. Me estás haciendo un montón de señas, Ramiro, pero una banda de señas pide que vaya para allá. Bueno, mientras tanto, si querés andar, yo comento una cosa que tengo para comentar. No, que vayamos todos. Ah, que vayamos todos para adelante, allá. Sí. Ah, bueno, vamos. Subite al bondi. El trabajo y los trabajadores. La rueda que hace girar el mundo. Trabajadores deberían tener en cuenta las nuevas metas que se ha impuesto el Banco Central para el 2017 de una inflación entre el 12 y el 17%. Las papas están cobrando hasta 30 pesos al kilo. El 18% de aumento ofrecido por el gobierno bonaerense. Yo estuve 5 meses sin cobrar. Apenas llegamos al mes. Que la gente se entere el recorte que está sufriendo el sistema científico. El retraso en las pymes, del cierre de fábricas, de los despidos. Estamos ahora, como te decíamos más temprano cuando estábamos comenzando, hay paro de trabajadores estatales este lunes, este martes, y hay una situación que inclusive fue definida por con quien vamos ahora a conversar como un camino a un abismo por parte del presidente Mauricio Macri. Así lo definió Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Cachorro? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola. Hola. Muy bajo. ¿Ahora nos escuchás mejor? Hola. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Cachorro? Buen día. Bueno, contanos un poco, bueno, cómo estás viviendo estas horas previas a la convocatoria al paro de 48 horas lanzada desde ATE junto con otros gremios también estatales. Mira, ahora te comento que estoy dirigiéndome a Avellaneda, a la sede de la Unión Solidaria de Trabajadores, donde en un plenario de organizaciones barriales y sociales va a quedar constituida el Movimiento de Acción Popular, una organización que está nucleada en la CTA y que se identifica con los planteos y las propuestas de Unidad Popular, el partido que encabeza Víctor de Genaro. Y así que, bueno, voy a compartir con ellos un rato y, bueno, me han invitado y van a participar de las movilizaciones que vamos a hacer en el transcurso de la semana que viene. El paro de los trabajadores estatales es claramente es responsabilidad del presidente Macri, porque ha clausurado la paritaria docente, le intenta poner techo a la discusión paritaria y no ha resuelto problemas fundamentales como la reincorporación de trabajadores despedidos y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Así que la semana que viene, el lunes y martes, va a ser un paro de los trabajadores auxiliares de la educación, de los docentes, de toda la administración central y de los sectores de la producción del Estado Nacional, provincial y municipal, muy importante. Vamos a marchar el lunes al Ministerio de Trabajo para plantear así nuestros reclamos y posteriormente vamos a solidarizarnos, acompañar la movilización de los docentes al al Ministerio del de Educación. Cachorro, buenos días. Federico te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bien, hoy veíamos en algunos periódicos que se difundieron unas fotos de una reunión que tuvo tanto ATE como dirigentes de la CTA Autónoma con organizaciones sociales, vinculado a esto que decías recién, que ahora está yendo a otro encuentro. Hay como toda una idea de unidad de algunos sectores de las organizaciones con el sindicalismo. Sí, ayer con Ricardo Peidró, Fito Aguirre y otros dirigentes de la CTA Autónoma recibimos a los dirigentes de la CETEP, de Barrios de Pie, y bueno, no pudieron llegar los de la corriente clasista, pero estaba previsto su participación también. Ellos nos vinieron a invitar a la marcha que van a hacer el día 13 y al debate y a las jornadas de reflexión y de propuestas que se van a generar en Plaza de Mayo el día 13 de agosto, de marzo próximo, y también a expresar la solidaridad y el apoyo a los reclamos que venimos haciendo tanto los trabajadores estatales como los trabajadores de los distintos sectores. Por esa razón es que también previmos marchar juntos acompañando el día martes a las organizaciones de trabajadores del sector industrial que ha convocado la CGT y el miércoles en el día de la Jornada Nacional de Lucha de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y sí, hay un proceso de confluencia, de búsqueda, de debate político, y en ese sentido creo que lo que se busca, y esto es lo que debatíamos, era lo más importante, no solamente oponerse a las políticas del presidente Macri, que evidentemente están en contra de los intereses de las mayorías populares, y exigir un cambio, sino también empezar a proponer alternativas para que ese cambio se produzca. El problema que hay hoy en cuestión con los docentes, obviamente, es ese techo salarial de 18% que le pusieron y que no le abren las paritarias a nivel nacional. ¿Cómo crees que va a ser la discusión con el sector estatal? De los trabajadores del Estado. La misma, porque el ejemplo de lo que ellos quieren hacer ya lo hicieron en la provincia de Buenos Aires y lo están reproduciendo en otras provincias. A excepción de San Luis, hasta ahora la actitud de las distintas provincias en términos de cómo sentarse en los gobiernos ante la discusión salarial es la misma. Por esas razones que nosotros decimos claramente de que es muy importante unirse en este momento, porque el gobierno en la provincia de Buenos Aires, a los estatales, y esto con la complicidad de gremios como UPCN y Salud Pública, terminaron convalidando un aumento del 18% para todo el año. Y esto significó una pérdida enorme para los trabajadores, fue la pérdida del año pasado y la pérdida que se va a tener este año, porque la cláusula de actualización es a inflación vencida. Por lo tanto, el retraso es real, aunque nominalmente pueda al final del año ser el mismo número. Esto es lo que quieren hacer, y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a seguir reclamando que la discusión sea para recuperar lo perdido el año pasado y para lograr una mejora en el transcurso de este año sin que la inflación nos vuelva a carcomer los bolsillos de nuestros salarios. Godoy, Manuel Rodríguez lo saluda. Hace una semana, el viernes de la semana anterior, se cumplió un año de el paro del 24 de febrero, lo que fue quizá la primer gran movilización en contra del gobierno de Mauricio Macri. A un año vista, ¿cómo ha crecido la organización y la lucha de, en el caso puntual, de los trabajadores estatales? Y me atrevo a preguntarle también por el movimiento obrero en general. Mira, yo creo que hay, en el caso de ATE en particular y los trabajadores estatales, el crecimiento se ha notado fundamentalmente en la afiliación, en la mayor afiliación. Hoy ATE está próximo a los 300.000 afiliados y también hemos crecido a nivel de la organización territorial, se han creado nuevas seccionales y se ha integrado y fortalecido mucho más el trabajo conjunto de los trabajadores del Estado Nacional, los provinciales y los municipales. Días pasados hicimos un plenario muy importante de más de 400 delegados de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y demuestra una consolidación. Estaba la casi totalidad de las distintas corrientes de pensamiento que existen en un gremio plural como es ATE, y un debate muy rico donde todo se resolvió de manera por unanimidad. No solamente la ratificación del paro, la movilización al Ministerio de Trabajo, la solidaridad con los otros trabajadores de los distintos sectores, sino también todo un plan de acción que va a llegar hasta el mes de abril, porque queremos exigirle al gobierno un cambio y eso requiere una lucha continuada. Pero en el caso del movimiento de trabajadores hay datos muy importantes. La aparición el año pasado de la unidad entre las organizaciones que ahora se denominan de San Cayetano, porque fue desde allí donde nacieron, marchando hacia Plaza de Mayo, me parece que es un dato de suma importancia. Sufrimos hacia fines del año pasado que algunos defeccionaron, pero lamentablemente la agresividad y la violencia del gobierno hacia los trabajadores ha hecho que las actitudes de defección deban ser modificadas, y bueno, y hoy vamos a tener una semana de tres días de intensa y masiva participación de los trabajadores en paros y movilizaciones en todo el país. El lunes con el paro de los estatales y los docentes, el martes con el paro que continúe con la movilización de los trabajadores industriales, y el día miércoles con la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres, que están alcanzando un nivel de protagonismo. Es el otro dato importante que apareció el año pasado y se ratifica en esta oportunidad, que son las mujeres organizándose para parar y movilizar en defensa de sus derechos de igualdad en el trabajo con el hombre, y también para terminar con la violencia machista y la violencia femicida que lamentablemente se está llevando tantas vidas. Uh-huh. Así es. Bueno, Cachorro, te agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos también, bueno, atentos a una semana intensa, la verdad, de muchísimas movilizaciones, de paros, de muchísima organización de la clase trabajadora. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional.